siento sola, ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí, no tú. Hola, buenas tardes, ya aquí estamos otra vez en la segunda emisión de La Cosecha. Los saluda Rosy. Y hoy nos hace el honor de por fin ya visitarnos y va a estar con nosotros. Ya se comprometió nuestra amiga Rubí. ¿Cómo estás, Rubí? Hola, hola Rosy, hola Clau, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, yo soy Rubí Cetina para todos ustedes. Estoy muy contenta de estar en esta segunda emisión de La Cosechita. No pude estar en la primera, pero ahora estoy aquí muy, muy contenta. Hola Clau, ¿cómo estás tú? Hola, pues muy contenta de estar aquí en este nuevo programa y vamos con todo, Cosecha. Y pues muy contenta de estar aquí con Rosy y con Rubí, que las adoro tanto. Bueno, nos faltan unos, pero quién sabe dónde anden, la verdad ya no los vamos a esperar más. Decidimos comenzar sin ellos, ya aquí la rudeza rifa. No, pues el tema de hoy es cómo superar a un ex. Yo creo que es un tema, tan fuerte. Un poquito medio fuerte son, porque creo que todos en algún momento pasamos por esto, pero pues más que nada por el sentimiento de que esa persona, el dolor, y ahora sí que te sientes sola, ebria y devastada. Pero si tú, Rubí, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido con este tipo de cosas. Recuerda que los novios están escuchando esto. Un saludo a Fer, amistades Fernando. Hola. No, pues yo tengo una experiencia muy triste, que fue en la secundaria, que tenía un novio que me quería mucho, se supone, y éramos muy felices, y después como a la semana me terminó. Entonces yo estaba muy triste y me fui al baño a llorar por unas horas, y ese día cuando me terminó en la secundaria, muy quería muy cortar las venas, porque yo dije, ya en mi vida la veía con él, ya dije, me voy a casar, voy a tener 3 hijos, y es lo que pasa por enamorarte en la secundaria. ¿En la secundaria, Rubí? No inventes. No, Rubí, tú también. Ya párale, por favor. No, yo creo que la mejor manera de a lo mejor cerrar un ciclo es terminar bien, ¿no? Ya cerrarlo y dejarlo ir, porque ¿cuántas veces pasa de que ya termina y ahí voy al Facebook a ver qué pone, a Instagram, Snapchat, a todas las redes sociales, a ver qué está poniendo el ex? Y más nos duele, o sea, más te recuerda, más estás viendo la foto que ya se fue, que al bar, que a conquistar mujeres, que ya subió, con 3 viejas, que ya subió una foto con una bien chichona, esportes, bien nalgona, y esto así de... Y tú te ves y dices, no, pues no, yo, puede ser, por no eso me dejó. No puedo competir con eso. Pero no, o sea, aparte, hay algunos casos en los que es peor aún porque ni siquiera fue tu novio. O sea, fue un amigo con derecho, por así decirlo. Pero creo que te cuesta más. Ay, amiga, pues eso no ha sido mi caso, pero bueno, si tú lo dices. O que te haya gustado mucho el chavo, pero sí, jamás, pero jamás se dio nada. O sea, como que sí anduvieron ahí dándose sus buenos besillos, claro. Pero... Yo creo que lo mejor... Yo creo que lo mejor para superar a tu ex es borrarlo de todo. De todo, de todas las redes sociales. Y más que nada el número, porque ¿cuántas veces no ha pasado que ya estás en la fiesta, de esas veces que ya la amiga y vámonos a pistear, a ponernos bien pedos, a olvidarlo, a todo? Ya te lanzas, ¿no? Que andas acá en el antro... Y ya pone la de Jenny Rivera, esa que tanto te duele. Y agarras el teléfono y es que te extraño un chingo, vuelve conmigo y todo. Entonces, aunque sea nada más para rayarle a su madre, pero no también le tienes que hablar para nada. O sea, ya. Eliminar el número. Borrar todo contacto, el número. Todo contacto de Facebook. Sí, bueno, aunque se vea en cierto modo un poquito como inmaduro. Porque, bueno, ya, estás grandecita, ya, como que supéralo como tú puedas, pero. Pues sí cuesta trabajo en su momento, ¿no? Claro, es mejor borrar de todo a esa persona que jamás vuelva en tu vida. Y quitar todo lo del cuarto, ¿no? Hasta el corazoncito de Fomi con las letras iniciales de los dos. El chocolate que te regaló el primer 14 de febrero que pasaron juntos. La carta con el corazón, con la copa, ahí de sangre que dice Saúl. ¡Uy, Saúl! Un saludo a nuestro profe Saúl. Lo queremos mucho. Otra cosa también, es como dice Claudia, es borrar todo tipo de regalitos, o sea, como eliminarlos para que no estés con la espinita de querer verlos, de querer otra vez recordar y todo eso. Creo que te hacen mal. Muy mal, pues claro, estar ahí acordándote todo el tiempo de esa persona, pues no es sano. Ni estar viendo, ni estar checando fotos, ni estar acordándote, porque pues ya no tiene caso, ya. O también dale vuelta a la página y adelante. O también de esas, bueno, no es mi caso, claro, no es mi caso, pero la amiga. De esas veces que el primo de un amigo te cuenta que ya sabes, ¿no? Estás así que en Facebook y ya terminas con él y sube la foto que con el mejor amigo abrazado, así de ay, muy bien, y todo guapo y así, ¿no? Como para darle celos. O para darle a entender a esa persona que ya no lo extrañas, que está súper bien. Según tú, bien feliz. Y luego los estados. Claro, y lo más doloroso es que, por ejemplo, si llevaste como 5 años, me estás echando la pedrada. ¿Un año con esa persona? No, hombre, está canijo. Después que guarda los recuerdos abajo de la cama. ¡Ruby! Y que me acuerdo que vamos a ver los recuerdos de mí. No, es muy doloroso. Pero si nada más estabas esperando a venir para soltar todo tu día. ¡Ruby! Y que un amigo pues salía con una chava que es hija de un torero, hermana de un torero. Y yo en la perdición. ¡Ruby sacando los trapitos al sol de nosotros! Pero nadie anda con el amigo del torero. Nadie. O sea, ahora nadie. Ya está de toreros hablamos. Qué fuerte. Torero, torerazo. No, pues la verdad también. Yo creo que un saludo al torero. No sé sí, quién sea, pero bueno, yo sé que no nos escucha, pero por si alguna vez no sé. Esto es por ti, Fermín. Esto es por ti, donde quiera que estés. Esto es por ti, Fermín. ¿Ves? Bueno, ahorita vamos a ir unos a nuestro primer corte. Tan rápido se ve el tiempo aquí, se me va volando. Sí. Ya sé, pues es que nos estamos divirtiendo, ya sabes, echando el cotorreo. Fluido esto. fluido. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir con esta canción de Robin Schulz y Lily Wood, es Prayer in Sea. Y ahorita regresamos aquí a La Cosecha. ¡La Cosecha! No se vayan. ¡Bravo! Our word is slowly dying. I'm not wasting no more. regresamos con todo, cosecha. Muy bien. ¿Qué nos vas a decir, Rubí? Pues que estamos muy contenta de nuevo de que todavía nos estén escuchando 4 personas, amigos. Estoy muy, muy contenta porque dije, no vamos a tener nadie que nos escuche, pero vamos bien, vamos porque bien, vamos avanzando. Nuestros dos oyentes no están escuchándonos. Porque tenemos unos fans aquí en vivo. Recuerden que estamos en vivo y en directo para todo Irapuato. Aquí tenemos unas invitadas muy especiales porque son nuestras fans desde el primer momento que La Cosecha inició. Entonces, un saludo aquí a las... A mis hermanas de Rosy. ¿Los nombres, Rosy? Majo y Mari. Ellas saben que las quiero, las adoro. Las adoramos, nuestras fans. Sí, son nuestras fans. Sí. Un saludo para Gabriel García, que también nos está escuchando. Y nos dio un like. Y a Rosy. Amigo Gabo, te extrañamos, échale muchas ganas en tu trabajo. Recuerda el rostro pelaxo, cuerpaxo y actitud. Te amamos, bebé. Y bueno, regresando al tema, tú, Rosy, cuéntanos una experiencia que has tenido de esas veces que no has podido olvidar a tu ex. No, pues es que, ¿cómo te explico que con el último ex que anduve, sí, lo superé rápido? Fue en la guardería, en el kinder. Fue en el preescolar, la verdad. No, en serio, es que no, me clavo muy rápido, pero como que soy más aferrada. O sea, no, ¿cómo te explico? No, es que con mi último ex no tardé en superarlo, para nada. Bueno, andaba, chicos, con otro. Pues así, la de Rosy. Sacando los trapitos Lolo al sol. Un clavo saca otro clavo, así de sencillo. Claro. Chicos, si quieren contarnos una experiencia, algo que les haya pasado a ustedes también, pueden llamarnos a la oficina, que el número es 462-173-8283. Estamos okay. A sus órdenes. Aquí esperamos una llamada y les contestamos de volada. Para que nos cuente sus pensares. Suena, teléfono. Sus sentires, sus fregaderas. Aquí nosotros somos su doctora corazón. O si se la quieren rayar un ex, pues también. También imagínos. Sabemos chiflar. Porque también no les ha pasado que, por ejemplo, terminan con la persona, ¿no? Y ya sube un estado. Aquí superándome. Tu envidia alimenta mi ego. Aquí antes ya de criticarme, intento superarme. Estoy súper bien, ya no estoy de gira, la típica, estoy de vuelta. La típica de... Soy soltera y hago lo que quiero. Y luego tin. Aplíquela. A mí claro. Sí me ha funcionado. Yo tengo como 4 novios, dice, claro. Y tengo 5 en espera. Ay, no tengo ni un pretendiente, ¿lo puedes creer? Muy bueno, seguimos con el tema. Seguimos con el tema para que no se nos vaya aquí a suicidar esta pequeña amiga. Órale. No, pues creo que una de las mejores maneras de superarlo es apoyarte en tu familia, porque creo que son tu mejor apoyo, ¿no? O sea, en esos momentos, los amigos también lo son, pero son más así de vámonos de peda, porque para que lo olvides y vamos a divertir y que no sé qué. Pero no hay nada como el apoyo de tu familia. Sí, porque si no te pones pues de que, ay, ya tu mamá, que quiere tanto al yerno, novio. Claro. Ya, hija, ¿qué crees? Pues ya vino tu novio, ya regresa con él, no sé qué. Sí, pero no, también, o sea, como que tú marca tu límite, o sea, sí, apóyate en tu familia, pero tú también... Dile, ¿saben qué? Yo puedo solita, pero échenme la mano en lo que yo pueda. Y salgamos más de antes. Y nos vamos a tomar todos de las manos y vamos a decir 5 cosas que no nos gustan de cada uno. No, pues sí, es muy triste todo esto de los exnovios, pero Claudia nos va a comentar otra vez lo de... ¡Qué fuerte! A ver, Rubí, ¿quieres que cuente mi historia, verdad? Sí, cuéntame. O sea, tenemos una... No puede aquí, ser, claro. Bueno. A ver, ¿cuál es tu historia? El suspiro. No, pues bueno, yo tuve una relación hace... aproximadamente un año y duramos 5 años, entonces es momento que ya lo superé ya. Y en este momento salen las golondrinas o no, una música muy deprimente. La verdad es que sí es muy difícil superar a un ex, y más cuando has compartido miles de momentos, cosas, con esa persona, pero sí se puede, o sea, digo, el tiempo lo cura todo. Y pues sí se puede, la verdad, a mí sí me ha costado mucho trabajo. Ay, ya voy a llorar. Sacando mis penas, no. Sí, cuesta mucho trabajo, pero la verdad es que dándole... Ya quiero llorar. No sé qué. Dando tiempo, sí se puede. Aparte, nunca falta las amigas tan lindas que siempre van a estar ahí apoyándote, entonces... Eso sí te ayuda mucho. Y las parrandas, claro. Claro, tienes que salir y disfrutar y bailar y conocer a más personas. Entonces, porque no es la única que hay en esta vida. Ay, un saludo a mi exnovio. ¡Ah! Ay, sorry. Sorry, not sorry. Un efectito de aquí, perdón. Échale la culpa al de audio. Pensé que estaba apagado el micrófono. Pensé muy fuerte. Lo siento, es novio de Claudia, perdóname. No, amiga, te lo agradezco. Gracias. Porque yo nunca pude hacerlo. Yo nunca pude sacar esto, pero tú me has hecho salir adelante. Hay que ser fuertes, amiga, hay que ser fuertes. El valor. Agárrame la mano y dice, dime 20 cosas que no te gusten de él para que lo saques todo de una vez. Perro maldito, ya. Ya, dejemos de hablar de él. Rata inmunda, animal rastrero. No, pues creo que sí, aceptarlo más que nada. O sea, date cuenta de que si terminaron, terminaron. Si regresan, tal vez ya no va a ser lo mismo. También eso, o sea, que tú piensas que no, pues vamos a regresar, pero o sea, como que no va a ser lo mismo. Va a ser mejor o peor, que normalmente es peor, pero no va a ser lo mismo, ya de ninguna manera va a ser igual. Sí, claro, porque tengo por ejemplo una amiga que ya terminé y que otra vez regreso y termino y regreso y termino y regreso y termino y regreso y termino y regreso hasta que ya no le ven fin y no. Y pues termino y regreso. No, creo que eso tampoco no está como que muy padre, ¿no? Como eso de que, ay, terminamos. Y le amo. Nos arreglamos. Pero nos amamos, ¿va? No, no. No se puede platicar con ustedes algo serio, hombre. No volvemos a venir las tres juntas. Hay cosechita de veras. No, las amo, amigas. No, pues yo creo que eso no está nada padre, ¿no? Como que de, ay, sí, ya termino contigo y después ya los 5 minutos ya se reconcilien y todo eso. Entonces. No, no está nada pobre. Y lo mejor de esto es el sexo de reconciliación. ¡Ah! ¡Ay, Rubi! Ya sabemos cómo te reconcilia Fernando. Sí, le acabo de decir hace ratito, porque nos echó un parote con lo del periódico, que por cierto ya tenemos periódico, amigos. La Cosecha y el Asociados. La Cosecha y Asociados tiene su periódico, pero ya les hablaremos de esto mientras vamos a mandarle un saludo a Fer. Saludos, Fer. Que hoy va a ser un hijo con Rubí. ¡Un aplauso! No. Ya quiero ser madrina y todo. Bueno, ya, la bonito. Ya tengo ahorrado para el ropón. Bueno, ahora vamos y a nuestro Ya, como el otro programa lo dije, hay que empeñar la cadenita. Ya bueno, ahorita vamos a nuestro segundo corte. Y vamos a ponerles algo de Calvin Harris. Y ahorita regresamos con este tema que está muy bueno. ¡No se vayan! ¡Bravo! ¡Bye! ¡Adiós! ¡No regreses! Oh, y regresamos otra vez a la cosechita aquí. Muy contenta. Ya llegaron los desaparecidos. ¡Bravo! César, Mariela y Nati, el equipo cosechera. Hola. Pues nada, aquí ya saben, tuvimos ahorita, bueno, les voy a contar aunque no me lo hayan preguntado, tuvimos la presentación de nuestro periódico orgullosamente, el informe. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, en eso, justamente en eso nos quedamos, en que les íbamos a compartir que ya tenemos nuestro periódico. Entonces, perfecto, César, continúa. Les comentaba, tuvimos la presentación del periódico El Imprudente. Todo salió perfecto. En Facebook. Bueno, síganos. Y todo salió perfecto, la verdad, gracias al trabajo y a la dedicación que le pusimos para que ojalá que pronto lo tengan entre sus manos. Y continuando con el tema tan caliente y polémico que estaban tocando. Que por cierto, me estaban aquí quemando estas dos mujeres con mi exnovio. Entonces, Clau, tú, pues, bueno, tú duraste demasiado y cuéntanos. ¡Otra vez! Ya, bueno, ¡otra vez! Bueno, ya ojalá que ya no llore Clau. Ya hasta casi lloré ahorita aquí en vivo. A comprarle y todo. Una cajita de Kleenex porque. Échenle. Y rímel. Pues sí. No, vemos. Oigan, tengo un chavo muy bonito aquí atrás. ¡Ay! ¡Rosy! ¡Mío, maldita! Ah, es que tenemos también otro invitado súper especial que queremos mucho. El novio de César. Aquí Luis nos está acompañando. Tenemos público en vivo. Hoy tenemos público en vivo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un saludo para Luis, el novio de César, que está aquí acompañándonos. Que cabe decir que está súper guapo. Súper, súper, súper guapo. Una sonrisa muy bonita y se le hacen unos hoyuelos preciosos. Luego les pasamos una y foto. Por los cachetes, se le hacen los hoyuelos. Core dando declaraciones muy fuertes. Si no reconocen esa voz, es de Mariela. No, pues vamos a continuar de... Quiero mandar saludos a mi mami que me está escuchando. Mami, te amo. Saludos a la mami de Nati, que adoramos. Es súper linda. La queremos con todo y cornitas. La queremos con todo y Emanuel, señora. La extrañamos, la amamos. Un saludo. Un saludito. Y también a Ale Medina. Sí, Ale, eres muy buena onda por darnos un like también tú. Gracias por escucharnos, Ale. Claro. Comparte. Que sí. Bueno, a ver, muchachos, ustedes que acaban de llegar, ¿no quisieran contar una experiencia de algún ex? Ay, pues nada más te digo, César, que aquí está tu novio presente, entonces... Pues nada, cuando entras en una relación aceptas el pasado, ¿no? Así que... ¡Te aguantas! No, pues, más, o sea, hablando generalmente, creo que siempre que terminas con alguien necesitas mucho de todos tus amigos, tu familia, que te esté ahí apoyando, echándote la mano, que porque te haces tan dependiente en a veces en negativo, a veces positivo, pero dependes mucho de esa persona para ir al cine, para ir a comer, que te va a ver. Todas tus actividades las realizas con esa persona y cuando desafortunadamente terminas... Otro que va a llorar. Terminas, pues, necesitas ese apoyo de tus mejores amigos que vamos al antro ahora a ligar, a ver quién va a ser tu siguiente error. Y pues nada, eso más que nada, yo opino. Pues aparte de eso, ya dejando de ese tema, quiero decirles que este grupo de La Cosecha acaba hoy su segundo semestre. Graduados. Su segundo semestre en la carrera de comunicación. Entonces van a tener unos comunicólogos excelentes porque ahorita vamos con todo. Les vuelvo a repetir lo del periódico y ahorita con este programa de radio. Estamos muy, muy contentos. Tenemos muchos proyectos a futuro. Y pues nada, pues tele. Pues nada, ay, pues tele. Ya no recordaba esa frase. Oye, sí, pues nada, pues tele. No, no, pues más que nada, regresando al tema, pues eso de las redes sociales, creo que ahorita, en estos tiempos más que nada, son nada más que, te hacen daño cuando sí, terminas una relación. Son como una muerte lenta, una tortura lenta para todo este tipo de situaciones, porque sea como sea, somos como muy adictos al Facebook, al Twitter, al Instagram, al Snap, al WhatsApp, todo eso. O sea, como que ver mensajes, ver fotos, ver todo clase de somos cosas que adictos, te regresen. Somos adictos a hacernos sufrir nosotros mismos. Exacto, somos masoquistas. Somos masoquistas, queremos ver que el otro chavo está ahí con una tipa de chichotos grandes, con las nalgas enormes, y nosotros nos vemos y... Negative people get out. Exacto, ¿no? Pero pues más que nada creo que es borrar todo ese tipo de situaciones y tú también hacerte una idea de que ya pasó, ya fue. Y pues... Pues ya. Yo digo que más que nada tomarte tus tequilitas, llorar un día, ponerte guapo, días, guapa. Bueno, días. Una semana. Uh-huh. Ya, si es de años, una semana. Pero limpiarte las lágrimas porque el rímel es muy caro. Es cierto. Se te cae la corona. Te cae la corona. Es cierto. Agarrar, bañarte, rasurarte, depilarte las piernas, que cuando truen, que creo que cuando les pasa mucho a las mujeres, cuando ya tienen una pareja estable ya se dejan los pelos en las axilas, en las piernas, en la entrepierna, en no sé cuántas, Jesús, cuántas partes más, pero el problema es a lo que sigue, seguirle dando y encontrar otra persona y sobreponerte a esa situación, ¿no creen? ¿Cómo ven, claro, a ti? Sí, yo creo que lo más importante es valorarte como persona y jamás dejar que alguien pase por encima de ti y siempre tener bien puesto tu lugar en la relación, que sea cual sea el problema o la circunstancia que haya habido, siempre sepas quién eres. Bueno, Nati, cuéntanos alguna experiencia propia. Cuéntanos de ese chico. Cuéntanos de ese chico que te hizo sufrir. Él me mintió, él me dijo que me amaba y todo. Y no era verdad. Y no era verdad. De plano, no era verdad. Tus fechas no concuerdan, amiga. Nati, ¿no nos quieres contar? No, ya dejemos de acosar. Ya dejemos, dejemos de abrir las heridas mejor. Y ay, pero a mí sí. O sea, eso que comentaba César de lo de las saliditas a las 3 de la mañana. Bueno, o sea, con los amigos y eso. Eso de las saliditas y es muy peligroso también porque te da por llamarle. Así sea para... Ah, claro. Era lo que... a tu madre o para decirle, es que te extraño. No, o sea, creo que no lo debes hacer porque es lo mismo, es caer a lo mismo. Era lo que comentábamos al principio del programa, que terminando relación y me borras todo porque... Se dan de esas llamaditas en la madrugada. Bien que sabes de las llamaditas, Rosy. Se me hace que has de llamar muy seguido, ¿verdad? Pero no, yo creo que es imposible, por ejemplo, borrar el teléfono de esa persona. De tu mente. Te lo sabes de memoria. Exacto, ya lo tienes en la mente. O sea, lo puedes borrar de la agenda, del celular, de donde quieras. Ponerle otro nombre. Pero, a ver, aquí ya lo tienes el 462, ¿quién sabe cuál? Ya dínoslo, César, ya dínoslo. Le pones de nombre, no contestes. No, ¿sabes cómo le llamada tienes que poner? Llamada de emergencia. ¿Sabes cómo le tienes que poner? Voldemort. Porque es innombrable. ¿Ya? Ay, tratando de hablar. La experiencia habla. Amistades, sí. Amigos. Bueno, pues ya estamos por terminar este segundo programa de La Cosecha. Y pues queremos agradecerles a los que nos acompañaron en vivo hoy. Y amigos, ya vengan más seguido. Y pues también a mis compañeros y amigos, La Cosecha, que aquí estamos otra vez. Pues nada, muchas gracias a los que nos sintonizaron otra semana más, otro programa, que todo eso lo estamos haciendo con mucho cariño y ojalá que les guste. Les mando un beso. Sí, pues yo también igual un saludo a todos los que nos están escuchando. Esperamos que lo puedan compartir más con sus amigos y así, digo, son temas muy padres y pues igual a sintonizarnos la próxima semana, ya saben. Y muchas gracias, chavos, por permitirme llegar hasta sus hogares, hasta sus computadoras, celulares. Yo soy Rubí y es mi primera emisión y estoy muy contenta. ¡Bravo! Estar con ustedes por primera vez. Yo soy La Core y esta es mi segunda emisión, aunque no me hayan escuchado. Este es mi segundo programa. Nati. Yo también soy Natalia y también es mi primer programa. Pero pues ya se aquí nos vamos a estar viendo. Ya están comprometidos. Próxima semana ya no les falla la cosechita completa. Ya para terminar, recuerden la siguiente semana, viernes de 2:30 a 3. Esperamos ahora sí estar puntuales. Un saludo al equipo revista que triunfó como los grandes. Bueno, ya para terminar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas Rosy. Gracias. No dejen de darle like a la página de La Cosechita, a Notus. Marquen cuando estemos aquí en vivo. Marquen, llámenos, cuéntenos experiencias. Próximamente Facebook e Instagram de La Cosechita. Claro. Y también denle like a la página El Imprudente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye. Bye. Bye. Where you'll be, I'll find you.